para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Canal 13 transmitirá la serie de Luis Miguel. Tras convertirse en un rotundo éxito en 2018, la bioserie del Sol de México se exhibirá por las pantallas del canal abierto con Diego Boneta como protagonista. La producción, que se emitió por Netflix, tiene fijado el estreno de su primer capítulo para el domingo 27 de octubre, luego de Contraviento y Marea. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.